bueno, para todas las damas presentes, con mucho respeto. Y esto dice así, para todos ustedes. No me olvides. El tiempo de alejar me lastima una vez. En vivo. Abrázame un rato. Un ratito nomás. Que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. ¿Qué? Quiero hacer un pacto. Palmas arriba, palmas en alto, la piedra sonando, sonando, che. Seguro vos encuentres quien te quiera de verdad, oh, pero no me olvides. Yo voy a estar muy lejos, te lo pido por ti. ¿Y qué? Nena, no me olvides. Y en casa, si cada despedida es una roca sobre el mar, el mar. En este corazón hay mucha piedra. Suena la piedra. No voy a arrepentirme de decirte la verdad. ¿De qué? Cambiaste con tu amor mi vida entera. Palmas arriba, palmas en alto, la piedra sonando, sonando, che. Y los pibes dicen, nunca podrás, amor, olvidarte de mí, no, no. Y eso sigue a ver. Seguro vos encuentres quien te quiera de verdad, ¿verdad? Porque vos sos libre. Yo voy a estar pensando en volver a regresar. Nena, no me olvides. Esto va. Seguro vos encuentres quien te quiera de verdad. Nena, no me olvides.